Cerro Azul, en esa zona, quieren instalar una cantera y mañana se estaría realizando una audiencia pública que tuvo un par de irregularidades, informó con poco tiempo y además se va a realizar en la localidad de Sal Si Puede, lo cual complica por ahí que los vecinos se puedan mover hacia el lugar. Por esto estuvimos hablando con Juan Smith, quien es abogado, pero participa como vecino de la zona en la audiencia pública, y nos estuvo comentando un poco las expectativas que se tienen respecto a esto, así que si quieren los podemos ir escuchando. Y si no quiere, también. No nos enteramos de nada. La verdad que nos sorprendió todo, porque si bien ya bastante tiempo atrás se estaba comentando esto sobre el puente, pero nunca salió a luz. De pronto nos vimos con máquinas, ingenieros que estaban marcando. Nadie nos informó si nos sacan, si nos dejan. Y lamentablemente no sé para quién es beneficio este puente. Para nosotros no. Pertenecemos a San Roque, pero es cuenta que no existe el paredón o Casa Fus. Son tres lagunas que mucha gente ni sabe que existen tres lagunas, simplemente la que se ve sobre la yuta. Y en esas tres lagunas, a su alrededor, hay gente viviendo. Hay familias que ya están de años viviendo, gente que ya es bisabuelo, que han tenido sus hijos, sus nietos, sus bisnietos, gente que han edificado con mucho sacrificio casas de piedra, que tienen sus animales, cabras, gallinas, caballos, y ¿cómo hacemos para sacarlos de ahí? Es toda una vida, es muy difícil. No nos queremos ir, estamos bien como estamos a pesar de las necesidades básicas, porque no tenemos luz, no tenemos agua potable. Hay un tanque donde nos llevan agua que no es potable, pero estamos bien, a pesar de todo estamos bien. La vida de nuestros hijos es distinta, y no nos queremos ir. Sí, hemos vuelto al aire de Enredando las Mañanas para aclarar que ahora lo que escuchamos antes es de otra localidad y a otra persona. Claro, pasa que lo que escuchábamos recién, lo que decíamos al principio, que son dos audiencias públicas las que se van a llevar a cabo esta semana. Bueno, esta es una audiencia pública que se va a llevar a cabo el día viernes en la localidad de San Roque por la instalación del puente que quiere hacer nuestro querido gobernador Juan Esquiar. Un puente por arriba del lago. En vez de sanear el lago, no. En vez de meterte al lago, lo va a pasar por arriba. Lo va a pasar por arriba y, bueno, y por esto los vecinos también se están organizando para ponerle un freno a ese emprendimiento de la provincia de Córdoba. Y se va a llevar a cabo esta audiencia pública por el impacto ambiental que puede llegar a tener el puente en la zona. Y ahora sí. Ahora sí, vamos a lo que vinimos. Si se quiere, si nuestro operador... Y si no quiere, también. Claro, si se quiere y si no, también. Recién no fue así. No quise, no quiso. Así que vos, Franco, mejor no le digas más eso porque se autodetermina y autogestiona nuestro operador. Claro, bueno, entonces... Está muy bien, es una práctica muy sana del sindicato de operadores de hacer lo que uno quiere. Bueno, vamos a escuchar a Juana Smith, quien nos cuenta sobre la audiencia pública que se va a llevar a cabo mañana en la localidad de... Sal Si Puedes, por el emprendimiento minero en la zona de Candonga. Aguante nuestro operador. Se va a realizar en Sal Si Puedes una audiencia pública por un nuevo emprendimiento como minero que se quiere llevar a cabo en el Manzano. Esto sería en la zona de Candonga. Y bueno, para ello estamos en comunicación telefónica con Juan Smith, vecino de la zona, que nos va a contar un poco las expectativas que se tienen respecto de esta nueva audiencia pública. En referencia al impacto ambiental que puede llegar a traer este emprendimiento en la zona. Hola, Juan, ¿nos escuchas? Hola, sí, te escucho. ¿Cómo están? Buen día. Buen día. Mira, yo lo que te quería contar en particular sobre lo que está pasando en Candonga es que hay una situación en la provincia de Córdoba que se viene dando desde hace 4 o 5 décadas que tiene que ver con una concepción extractivista de los recursos naturales, y esos recursos naturales se extraen para hacer dinero. Y en general ese dinero se concentra en muy pocas manos. Lo que está pasando en Candonga, particularmente, ya estando así en lo que significa el emprendimiento este, es que, bueno, evidentemente no se tienen en cuenta las zonas en donde estos emprendimientos quieren llevarse adelante, y estos emprendimientos traen no pocos problemas, ¿no?, ambientales y sociales. Entonces, lo que los vecinos tratamos de hacer es, cada vez que nos enteramos de estas cosas, oponernos, toda vez que entendemos claramente que impactar sobre esta zona en donde nosotros sacamos los recursos naturales más elementales como el agua y el aire, bueno, deberían tratar de evitarse, ¿no? Así que en ese contexto que me gustaría aclarar, estamos con este emprendimiento de la cantera de Candonga, ¿no? Esta zona en particular es una zona altamente impactada, ¿no? Por emprendimientos inmobiliarios, en este caso es la empresa Ticupil, y por estas mineras que, vuelvo a repetir, que acumulan dinero en muy pocas manos, es decir, que no son en realidad promotoras de desarrollo real y genuino en la zona, y que aún peor ponen o nos colocan en situaciones ambientales a quienes vivimos en esta zona, que es muy muy crítica, ¿no?, muy grave. Por eso los vecinos se oponen en general a estas cosas, y cuando se enteran de las audiencias públicas asisten, participan y dicen que no están de acuerdo a esa situación, ¿se entiende, no? Pero la cuestión con este emprendimiento es que realmente lo que ha cambiado el paisaje de la zona, ¿no? Es decir, no solo impacta ambientalmente, sino que desde el punto de vista paisajístico realmente es increíble cómo la provincia no detiene estas cosas, ¿no? Uno va a la zona de la cantera esta y la montaña, se ha bajado la montaña, ¿no? Que eran los esqueletos en una zona que es absolutamente protección total, es decir, que por ley de 1814 es intangible, por lo tanto protección, tiene protección a perpetuidad, y no se comprende bien cómo estas cosas siguen avanzando, ¿no? Claro. Pero bueno, esta es, vuelvo a repetirte, es una concepción en base a la cual los recursos naturales se extraen de cualquier forma y no interesa dónde, para cambiarlos por dinero, ¿no? Ese es un poco lo que está pasando: los negocios agroindustriales, la soja, los negocios inmobiliarios, las canteras, la minería, tiene esa finalidad en la provincia de Córdoba y no tiene posibilidad de pararse si no es con la acción de los vecinos, ¿no?, de la gente que vive en el lugar. Claro, y en ese sentido vos hace un rato, fuera del aire, comentabas que la audiencia pública se va a llevar a cabo en Sal Si Puedes. Claro, lo que llama la atención es que este emprendimiento se da en una localidad, en una comuna que es El Manzano, y que involucra, entre otras comunas, al Cerro Azul y a la localidad de Agua Noro, y lo que hubiera sido lógico es que los vecinos involucrados no tengan que trasladarse a otra localidad a una audiencia pública, sino que la audiencia se dé en su zona de influencia, ¿no? Porque eso te va a dar un termómetro real de lo que la gente quiere y no quiere. Porque es evidente que tenemos que empezar a escuchar a quienes realmente son los sujetos pasivos del impacto ambiental de los emprendimientos estos, ¿no? Y para escucharlos hay que, el Estado debería movilizarse hacia esos lugares, ¿no? Nos llama la atención que esta audiencia pública se haga en Sal Si Puede. Y la respuesta no puede ser, por ejemplo, que no hay lugar, porque en Manzano, Cerro Azul y Agua Viola hay lugares para reunir cantidad de gente importante, para sobre todo si esto involucra a la materia ambiental, ¿no? Claro. Y la audiencia pública estaría siendo mañana a las 10 de la mañana, ¿esto es así? Es mañana a las 10 de la mañana, sí, cada expositor va a tener 15 minutos para hablar. Bueno, esa es la modalidad que viene llevando adelante el gobierno de la provincia con las audiencias públicas. Lamentablemente no son vinculantes. La Secretaría de Ambiente no está obligada a tener en cuenta lo que se dice en estas audiencias públicas. Bueno, en esta ley no se tiene por vincular. Entonces, muchas veces asistimos a estas audiencias y después el resultado termina siendo a favor del emprendedor inmobiliario o en cartera en este caso, ¿no? Claro. O sea que, bueno, esas son cosas que hay que modificar, ¿no? Sí. Sin lugar a duda. Que hay que modificarlo desde la ley provincial y desde la ley nacional también. Sí, de nuevo. Porque tanto las audiencias públicas como las consultas populares no son vinculantes. Bueno, Juan, muchas gracias por esta comunicación y, bueno, estaremos atentos y atentas a lo que suceda mañana. Muchas gracias. Dale. Muy amable, gracias por la nota, es muy amable. Okay. Bueno, y así escuchábamos a Juan Smith, vecino de la localidad de Salsipuedes. Él nos comentaba un poco de qué venía esta audiencia pública. Bueno, Córdoba viene siendo en materia ambiental una lucha constante, ¿no?, de los vecinos que se vienen organizando y poniéndole freno a los distintos emprendimientos, desarrollistas y mineros que se vienen realizando en la zona. Bueno, y ya estamos casi pasaditos de lo que... Además, queríamos agradecer a los compañeros y compañeras de Ecos Córdoba el audio que escuchábamos antes, que era una vecina de allá de San Roque en relación a este emprendimiento del gobierno provincial de construir un puente, una obra, además del impacto ambiental, algo que no responde a las necesidades y reclamos que están haciendo vecinos y vecinas de la región, ¿no? Sí. Llegamos al final Enredando las Mañanas. Como dijimos, ahora nos vamos a quedar enganchados a la transmisión especial de FM Estación Sur, claro, de nos la quedamos Catamarca. Esperando a los compañeros de radio. Están al aire allá. Tosco, del Cano, que bueno, ellos tenían que hacer un trámite antes de venir para acá y venían para acá, así que asumimos que el trámite se les debe haber complicado, así que bueno, quedará pendiente para la página web de Zumba La Turba, donde daremos cuenta y el Enredando de lo que sucedió con los compañeros y compañeras allá en el norte de la provincia. Ahora sí, vamos a hacer el pase. Queríamos tener la voz de los compañeros y compañeras de Radio Estación Sur al aire de La Enredando, pero están al aire. Están al aire, justamente, y no nos atendieron. Claro, porque en realidad ahora estamos por enganchar esta transmisión con la radio abierta que se está realizando frente a ENACOM. Allá, acá en Catamarca, en Buenos Aires, ¿dónde es la radio abierta? En Catamarca. En Catamarca, por una resolución, una notificación que les llegó bastante ambigua y compleja en estos últimos días, ¿no? Sumado también al decreto reciente que habilita a ENACOM para acciones persecutorias a los medios alternativos comunitarios y populares, FM Estación Sur hoy está realizando una acción de visibilización en la calle. Estación Sur no se calla, búsquenlo en Facebook y van a salir toda la cobertura de la movida de hoy. Y ahora vamos a ir a escuchar lo que están haciendo los compañeros desde Catamarca, la radio abierta en vivo a través de la rnma.org.ar. Así es, y este fue, una vez más, otra edición de La Enredando las Mañanas. Y así nos vamos. Así nos vamos. Nos vamos, pero no nos vamos. No se vayan. Escuchen, porque quedamos enganchadas con la transmisión de Radio Estación Sur Fuerza. Compañera, compañero, que allí estamos también. El noticiero de la Red Nacional de Medios Alternativos. Una alternativa a la información de los medios hegemónicos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas, por las radios comunitarias, alternativas y populares. Transmitimos al conjunto de la sociedad vecina. ¿Cómo le va? Buenos días. Acá la Estación Sur la saluda, la 103.9. Le cuenta que estamos en una jornada de lucha.